toda potencia, con toda la música. Sounds for a new millennium. Y la música también, también. Toda la radio en una sola frecuencia.